Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver el pedido, son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. Listo. Marchando. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. ¡Hijo! Con el padre. Inspección de árboles navideños y Papá Noeles. Buenas noches, señor. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Qué bien. Calor, ¿no? Acá, qué calor. Sí, acá tengo la credencial. Me podrían... No pasa que no anda el aire acondicionado, disculpes. No, no. Necesito ver su árbol de Navidad, si ya está armado, si fue armado en tiempo y forma, y si tiene los componentes que exige la ley. Ah, sí, por favor, pase por aquí. A ver. Está ahí al fondo, al lado del sillón gigante. Sí, no está lo suficientemente visible este árbol. Le voy a tener que labrar un acta. Pero, señor, yo hice el despeje de luminarias que me había pedido basta de mutilar nuestros árboles. Y el muñeco de Papá Noel, no, este no es el rostro que establece la legislación vigente, ¿eh? Sí, pero mire, ya está reprimido y todo. ¿Cómo es el nombre del establecimiento? Tengo que tomar nota de todo esto. Santa. A ver, acá leo, ¿eh? Radio La Retaguardia. No me lo quería decir. Radio La Retaguardia. Es que no, laretaguardia.com.ar, sitio de noticias. Bueno, queda sentado esto. Nos compromete, como así también nos compromete si... También dice que esto sale por am690.com.ar, K24, una radio como a vos te gusta. Un saludo a Sebastián Gómez Santelo, que también está haciendo de Papá Noel en estos días. Disculpe, ¿eh? Así es, esta es una nueva emisión de Mis Hijos Están con el Padre. ¿Cómo está el tránsito, Silvio, y los principales accesos a la justicia social en el día de hoy? Reprimidos los accesos, principales arterias, aortas rotas, marcapasos por doquier, se prevén días intensos y ásperos. Pero salga abrigado. Muchas gracias. Vamos a un separador. Nacho Álvarez no está hoy, Silvio. No está Nacho Álvarez. Pedro Otero nos acompaña. Es un disfraz de Nacho que se puso. Muchas gracias. Cristo de las redes. pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Sí, aunque seas un bot, puedes llamarnos al 11 31 81 3126. Repito, al 11 31 81 3126. Gracias. Damos paso a nuestra primera entrevistada de esta noche, Silvio. Así es. Con la amabilidad de Mariana Lifchitz, que nos hizo el contacto desde su periódico Vínculos Vecinales, le damos la bienvenida a Sandra. Ella es vecina de Villarreal. ¿Y qué más, Sandra, ya que estás ahí? Una defensora de las causas justas del barrio, digamos. Siempre estuve vecina participativa de Villarreal, de territorio, digamos, ¿no? Estar ahí poniendo el cuerpo cuando hay algo que no se tiene que hacer. Somos varios los vecinos. ¿Cómo fue tu comienzo en ser una vecina participativa? ¿Recordás? No sé, de niña en tu casa ya se era así, la sí. Familia ya... No, la familia te nada ¿te criaste que ver. De esta manera? ¿Cómo no, es? No es por una cuestión familiar. No sé de dónde viene. No hubo una educación, no para nada. ¿Cuál fue la primera injusticia que señalaste, que denunciaste? No, por ahí con las compañeras del secundario, ¿viste? Si había algo, eso sí, como que saltaba. Era muy buena alumna yo, pero era muy, muy escuchadora y muy, viste... defender las causas injustas. Y después, bueno, ya entré a trabajar en una empresa del Estado que se privatizó en los 90 y fui delegada de esa empresa, delegada sindical a los 20 bien. Años más o menos de Luz y Fuerza. Así que, pero bueno, después tuve mis diferencias también porque nos privatizaron y hubo un gran negociado por parte del sindicato. Bueno, lo mismo que se repite ahora, seguramente. Estábamos a punto de conseguir algo y bueno, y sonamos. Claro, porque como decía David Viñas, casi todos los círculos son viciosos y no virtuosos. Tal el cual. Tema que nos convoca hoy, Sandra, es el predio ahí en Comuna 10, ¿verdad? Sí. El predio del ex Instituto Roca, que hay dos proyectos en danza relacionados con el Club All Boys para recuperar ese terreno. ¿Querés contarnos un poquito? Sí, en realidad el proyecto nuestro no es el del Club All Boys, ¿eh? Nosotros, originalmente yo pertenecía al Consejo Consultivo Comunal, que es el órgano de control de la Junta Comunal, los vecinos que integran el consultivo, que tienen, de acuerdo a la asiduidad de concurrencia, uno puede votar, decide qué se va a hacer entre todos los vecinos, ¿no? Ya hace unos años atrás, en el 2018, se decide vender ese terreno, supuestamente iban a ser torres, entonces... nosotros decidimos salir con un colectivo del barrio, ¿no? Hubo unas diputadas de por medio, que también se presentó un proyecto para que hacer un polo educativo. Y después varias veces rodeamos el predio, todo se hizo una gran movida. Y en el más o menos 2019 también se presentó un amparo a COSECAI para protección de este lugar. Bueno, y ahora volvimos a retomar post pandemia, digamos, algo que ya los vecinos veníamos reclamando hace mucho tiempo. Así que, bueno, nuestro proyecto, que en realidad es una vecina, una ex docente, porque ahora está jubilada, que toma el proyecto y como nosotros dentro del Consejo Consultivo, yo no estoy más, pero hay gente del observatorio de la ciudad, de Jonathan Valdivieso, bueno, decide ayudar a redactar, darle un poco más de contexto a todo el proyecto para ayudar a esta persona a presentarlo en la legislatura, ¿no? Y es ahí a donde fuimos, a la legislatura estamos yendo, ya el proyecto tiene un número de entrada, pero bueno, ahora estamos hablando con todos los legisladores, quien nos reciba, para que por favor lo tengan en cuenta. Muy bien. ¿Y qué busca el proyecto? ¿Qué recuperación del espacio público busca? No, en realidad a nosotros nos encantaría que sea 100% público el proyecto. Que conserve el edificio, que es un edificio histórico, que tiene una protección histórica, que conserve y que se haga ahí una escuela. Una escuela, lo que más se necesita en el barrio es una escuela, un jardín de infantes, porque bueno, encima hay, por esa manzana hay varios edificios que hay como 600 familias viviendo y la verdad que no hay vacantes. Puede ser que haya vacantes para escuela primaria, quizás, no tantas tampoco, pero casi no hay nada para la primera infancia. Así que bueno, eso es nuestra propuesta. También hay problemas, por ejemplo, con la escuela de música que fue trasladada. Y es que está en la calle, si no me equivoco, Camarones, creo, bueno, la trasladaron a dos cuadras y necesitamos que también, o sea, proponemos que también haya lugar para esa escuela y para una escuela también que es de chicos con diferentes, digamos, y bueno, y tampoco tienen lugar porque se había hecho una escuela en las Toscaneras, originalmente era para ellos, pero bueno, en realidad se decidió hacer un jardín de infantes adelante y no les quedó el espacio suficiente. Estaban en época de campaña, entonces tenían que hacer un jardín para publicitar, digamos, y bueno, y quedó chico el lugar para la otra escuela que también fue trasladada, así que la directora se tiene que dividir en dos comunas, bueno, o sea que como proponemos un polo, eso después va a ser más adelante a charlar, ¿no?, para ver todo lo que se puede incluir en ese polo y conservar la gran arboleda que tiene el lugar, que es una arboleda totalmente añosa, así que eso dejarlo como espacio público. Lo ideal sería tirar las paredes, como dice el nuevo presidente de Junta Comunal, que la idea de él sería que esos paredones, primero tirarlos y que se abra toda la gente. Que sea una plaza. Claro, que sea un espacio escuela, verde. Claro. Porque en realidad la comuna se necesita, como en toda la ciudad, que parece que hubiera un montón de espacio verde, pero en realidad el porcentaje que hay de por habitante no es tan grande como pareciera. ¿Y de cuánto es el predio? 1,25 hectáreas. Claro. En plena calle Sanabria, Joaquín B. González, Juan Agustín García y Segurola. Claro. Sí, es enorme el predio. Inclusive hay una pileta, todo ahí adentro. Así que, pero bueno, nosotros lo que queremos es eso. Siempre es lo que se quiso. Lo que los vecinos siempre quisimos fue que sea público. Inclusive, siempre la gente apoyó eso. O sea, que es lo que seguimos proponiendo. No es que nos caímos ahora con este proyecto, no. Este proyecto, y hay toda la documentación de años de que siempre se luchó para que sea público. Muy bien. ¿Y en la actualidad para qué se utiliza? En la actualidad está cerrado. Sí. No sabemos exactamente. Hay algunas versiones, pero bueno, te lo puedo confirmar. Aquí en el periódico Vínculos Vecinales de Mariana Lifchit dice que se usa como guardamuebles y como locación para filmaciones eventualmente. Sí, también eso pasa habitualmente en todos los lugares, que si uno se distrae de guardamueble pasa a edificio. Porque a mí me pasó, yo soy amparista de la Escuela Jorge Don, que está, le ganó incluso la reta en el 2019, después de 5 años, nos salió la sentencia favorable a dos papás. Y frente, o sea, esa escuela a mí me habían dicho los abogados que se iba a vender el terreno, figuraba ya terminado el edificio, y frente también estaba, no sé si se acuerdan, la ex fábrica Grundig, de televisores, no recuerdo. Margarino Cervantes y Lope de Vega, y también ahí se guardaban cosas. Y de golpe se guardaban sombrillitas, autos, que esos autos que van quedando, no sé por quién de quién son, y de golpe, un edificio, hicieron hermoso, quedó una sola parte que dice Grundig del otro lado, digamos, que yo otra pasé y dije, ay, qué raro esto que todavía se haya salvado. O sea que el tema es que yo siempre digo, uno defiende, pues dice no, porque si no van a ser torres. No, se hacen torres cuando los edificios no están atentos, cuando las personas no están atentas, los ciudadanos. Si no, no. Si uno está atento, es medio difícil que hagan lo que quieren. Claro. O sea, cuando hay una lucha atrás, no es tan fácil de que... El tema es cuando hay algo que está invisibilizado. Pero si uno tiene la vista puesta, y yo digo la única lucha que se pierde es la que se abandona, mientras uno, hay muchas cosas para hacer antes de que se lo quede el gobierno, digamos, ¿no? Claro. Como el edificio del Plata, ahora hermoso, que se lo vendió al banco hipotecario, están haciendo unos departamentos. Ah, eso es, finalmente. Hoy pasé por ahí, me llamó la atención que estaba arriba de todo el tanque de agua. Se ve que alguien había hecho una firma con un graffiti gigante, ¿no? Porque de esas dimensiones. Estaba tachado el graffiti, digamos, habían borrado esa firma cuando todavía se nota que alguien... ¡Qué laburo! Ponerse a borrar. Y bueno, pero es así. Nosotros también en la escuela había muchos grafitis cuando querían, no querían continuar con la obra y todo. Y eso en un segundo te lo eliminan. es así, ¿viste? Sí, y una cosa que registré en la ciudad ya hace años es que muchas paredes donde solían aparecer pintadas políticas, por ejemplo, a Coite cuando cruza la vía, fueron utilizadas para hacer murales por una escuela primaria, pintar el logo del el logo del club que esté cerca en el barrio, ¿no? El claro. De Ferro en este caso, en La Boca los de Boca, digamos, todas paredes donde aparecían reclamos extraño. O pintadas. Medio extraño, ¿no? Porque sí. Los clubes deberían también estar al lado del reclamo. Claro. Pienso, es medio raro. Pero bueno, fue una cuestión. Porque viste que cuando van a pintar es como que hay como un acuerdo, ¿no? Yo pinto acá y si no te, viste, no es tan sencillo. Como que cada uno tiene su pared. Claro, claro. Viste, nosotros bueno, poníamos cosas, después venían la gente, por ejemplo, de la derecha de Biondini, me acuerdo en la escuela de danza, te pintaba todo, ¿viste? O sea, pero es como eso, ¿viste? Pintamos un ratito cada uno y si no, yo no, nunca hice pintada, pero sé de gente que me dice, no, no, es polémico salir a pintar. Cada uno tiene como su sector de pintada. Claro. ¿Viste? Este de Acoite y arriba de la vía del tren, ahí casi Yerbal, a una cuadra arriba de la vía, solía pintar el Partido Obrero. Ah. Era una pared donde solían aparecer ahí las consignas del Partido Obrero. Sí. ¿Y cómo es lo de la escuela Jorge Don? Me lo contaste abajo, pero contar a la audiencia que es interesante. Sí, bueno, yo... El juicio que le ganaste a la sí, Reta. Le gané a la Reta, lo tengo, lo fui a despedir a la Reta. Me saqué una foto... Y me dice mi marido que traicionera. No, pero bueno, me dio un beso todo porque él se confundió, pobre. Porque yo lo perseguí mucho. Yo, él se piensa que ya soy amiga porque lo perseguí por tantos lugares que para mí se confundió, ¿viste? Y me dio un beso y porque yo me lo encontré, me fui de viaje, que no viajo casi nunca, con mi marido Ushuaia. Ah. Y resulta que me dice mi marido, te está el pelado. Y nunca me lo menciona así. Yo, ¿qué pelado? La Reta, yo no, en Ushuaia. Entonces cruza la calle justo y lo engancho. Y tenía una funda nueva en el teléfono y no podía grabar nada, quería sacar una foto. Y luego la chica, bueno, no sé si va a querer que te saque una foto. Me dice una de las asistentes, no, no creo porque le gané un juicio, ¿viste? No creo que quiera. Bueno, pero no sé qué toqué y grabo cuando le digo, escucha, les pongo el inicio de la historia, le digo, no, soy de la escuela, mamá, muy... Ah, sí, sí, me dice, pero estamos haciendo la escuela. Sí, le digo, pero le faltan 10 aulas y el auditorio. Y me dice, bueno, ahí te van a tomar nota. Siempre te van a tomar nota. Bueno, no, yo lo vengo siguiendo. Es así, mi hija se está por recibir de profesora, le falta una sola materia. No porque no se pudo, o sea, trabaja todo, pero en realidad por falta de espacio de la escuela. Que digamos que ahora la escuela nueva, que si ustedes pasan por esa esquina, Muraturi López, sí. Es enorme, parece que fuera... No, igual le falta todo un piso de aulas y el auditorio, por lo que tienen que seguir alquilando... para hacer las funciones de fin de año, que es parte digamos, dentro de lo que es la parte educativa. Tienen que bailar. Sí, claro. Bueno. ¿Falta según qué? ¿Según el proyecto original? Sí, según el proyecto original. Según el proyecto original, cuando se sentencia. Cuando se sentencia en el 2018, cuando en el 2019 se sentencia, ya había una licitación que, y había como una memoria de estas que te ponen los arquitectos que dice todo lo que tenía que tener la escuela. Sí. Bueno. Pero les cuento desde un inicio. Sí, yo inicio sí, el amparo en el 2014 porque mi hija, bueno, empieza la escuela en el 2011, estamos 2023, ya se egresó de interpretariado y ahora está con el profesorado. Y me acuerdo que hace un calor en esa escuela, chicos, ¿no? Hay ventanas, son aulitas de 3x3, sin ventanas, sin ventiladores. Bueno, la escuela se había inundado, habían terminado una obra eléctrica y los ventiladores chocaban contra los tubos fluorescentes. Yo estaba en la cooperadora. Me acuerdo que una docente me dice, bueno, me dice, pero ya lo van a arreglar. Y se había inundado todo el subsuelo y había ratas adentro donde bailaban las chicas haciendo caca. Había heces de ratas. Yo dije, bueno, hago algo, la saco. Me acuerdo que con tres papás fuimos a la Defensoría del Pueblo. Bueno, nada. O sea, nos hicieron un informe, entraron, sí, todo un horror. Estaban todos horrorizados. Entré con la primer delegación de cooperadoras que hubo a nivel capital, que había delegados de cooperadoras. No lo podían creer. Decían, no, esta escuela no puede estar abierta. Bueno. Conclusión, no sé, de la Defensoría, cuando ya la segunda vez que vábamos, no sé, le digo, bueno, ¿ahora qué podemos hacer? Entonces, me acuerdo que hacía un calor noviembre, no me olvido nunca, una amiga mía re embarazada, estaba por parir, y otro papá, los tres. Y nos mandan, no me acuerdo si era la calle Venezuela, no sé, porque paramos ahí, fuimos con los papeles que teníamos, de toda la historia más o menos, porque esta chica trabajaba relacionada con una empresa que hacía electricidad, entonces tenía como información sobre todas las empresas que participaban en los arreglos, bueno. Y cuando leen... La gente, nos dejaron una escalera abajo. Y cuando leen, Dice, suban. Y dice, ¿qué quieren tomar? Yo me acuerdo, me sentía, digo, ¿qué pasa? Bueno, y a partir de ahí, bueno, nos mandaron a otro lugar, allá a lo de contencioso administrativo, que te hacen un estudio, te preguntan, todos sentados, los dos que íbamos a firmar, ¿viste? Teníamos que llenarte, hacer un montón de preguntas, ¿viste? Bueno. Y me acuerdo que después, primero tuvimos unos abogados que eran medio tranquilos para la situación, después nos pasaron a otros abogados y decían, ustedes tienen que venir cada vez que nosotros lo solicitemos. O sea que yo estuve 2 veces por semana corriendo a la defensoría a firmar, porque bueno, la escuela era un caos, y fue un caos, y tuve, me pasó de todos para escribir un libro, porque cuando uno hace algo, hasta los gremios por ahí se te ponen en contra, después viste, según, ¿entendés? Te viene la DEMI y dice, ay, el director renuncia por culpa de los padres desamparantes, después junta en firma que va a volver el director, todo un manejo como, es muy oscuro todo esto, uno no se da cuenta de lo que pasa en las escuelas hasta que lo vive. Cómo hay espías adentro, que siguen estando, y por ahí le dan cargo. Los que luchan, después todos se dan vuelta y dejan de luchar porque le ofrecen algo. Después me acuerdo el día que ganamos el amparo, mi hija me dice, va a venir a hablar alguien de UTE, mamá, a la escuela, a los 2 días. Y me dice, mamá, tenés que ir vos. Y yo decía, pero yo tengo un montón de amigos de UTE ahora, claro, porque toda esta lucha conocí un montón de gente. Claro. Pero bueno, no porque sean amigos voy a dejar de decir lo que pasó. Y vinieron a hablar, le digo, que me presento como lamparista, le digo, disculpame, le digo, acá no sé de qué vienen a hablar ustedes, no sé qué saben ustedes, ¿viste? Porque ellos en realidad, en un momento, no sabían cómo pararnos, a nosotros dos solos, Entonces el director junta a un grupo de padres que se pone en contra del amparo, o sea, en contra del desastre que era la escuela. Entonces la jueza los cita, van a la justicia, los de UTE, y la jueza le dice, bueno, dice, ¿qué van a hacer ustedes? Dice, los papás que se buscan representación legal, y ustedes se van a unir al amparo, y los obligan a unirse al amparo. Y a partir de ahí no se notificaban, entonces la abogada me decía, ¿no conoces a nadie? No, la verdad no. Y me atrasaban todo. Por eso les digo. Esto. Sí. Se dilataban el tiempo. Claro, sí, pues, después a Demi también me denuncia. Si recién entras al programa y abrís la tranquera radial, estamos hablando con Sandra, vecina de Villarreal, militante de estas causas y futura escritora de esta novela. Lo pensé, pero me leerán después, no sé. Mirá, Sandra, acá justo estoy leyendo otra nota de vínculos vecinales, 2 años anteriores, en donde se llamó a una audiencia pública. Sí. Por el tema del Roca. Sí, tema del Roca. Sí. Fueron a la audiencia. ¿Qué resultado tuvo esa audiencia? Y como todas las audiencias, ¿viste? Sí, la gente habló en la audiencia. Bueno, habrá tenido resultados porque no pudieron hacer nada hasta ahora. Evidentemente, o sea, algún resultado tuvo. Se anotó, Susana, que es la persona que lleva adelante, ya habló en la audiencia y otras docentes. Así que no, yo no hablé, nunca hablé en las audiencias. Pero se formó ahí una mesa participativa de la Claro, Comuna eso 10, fue con el Consejo Consultivo. Claro, actualmente... claro. La de ahora decís, antes también se formó una mesa participativa, A partir de esa audiencia, dice. Sí, no antes, me parece, ya había, porque era todo un movimiento que había hecho el Consejo Consultivo, había hecho una encuesta a ver qué quería la gente, ¿no? Por ahí no fue una encuesta re grande, pero en el porcentaje, o sea, la gente era que quería. La realidad, cuando hablas con la gente, quiere algo público, a ver, no quiere algo, ¿entendés? Claro. Privado. Y me parece lo más lógico. ¿Cuál es la diferencia del Club All Boys en esto? Porque aparte de este proyecto que me estás comentando. Bueno, yo no sé si ustedes leyeron el Mariana proyecto. Mariana me comentó que el Club All Boys también quiere hacer. Bueno, una sede deportiva ahí. Sí, bueno. Hay dos en realidad. Otro proyecto también de un comerciante que se llama Barraza, que es socio. Es ese el que ingresó a la legislatura. Boys, sí. Es ese. Ese es el proyecto que ingresó. Bueno, tendría que leerlo. Diferentes. Yo no quiero hablar, la verdad, de All Boys. Lo único que voy a decir es que hay que leer las cosas antes de firmarlas. Porque la gente firma y a veces firma algo que no es lo que se dice. Por eso, yo después si quieren se los alcanzo y los leen a los proyectos, a ambos proyectos, y bueno, se fijan y ven, dale, ¿entendés? Interesante. Sí. ¿Y cómo fue llegar a que la gente se interese en esto? Vos decís, la gente en general, por lógica, defiende el espacio público, pero a veces también hay como cierta apatía, ¿no? En esta ciudad con lo público. ¿Cómo fue acercarse a los vecinos, charlar, convencerlos de la importancia de esto? Sí, en realidad este tema del Roca se viene hablando hace un montón de tiempo. A ver, no es algo de ahora, es como algo que ya está instalado. Sí. Yo vengo a hablar, más que nada, por parte del observatorio. En realidad esto lo están manejando un grupo de docentes y, bueno, que son amigas y empezaron a charlar entre ellas, hicieron una página, se hizo un Instagram, ¿entendés? Sí, la gente es, Yo siempre digo, la lucha es muy complicada, es muy difícil. O sea, no todos llegan hasta el final de las luchas. Es agotador. Pero bueno, si uno tiene una meta, no todo el mundo. La gente por ahí tiene miedo también a veces de participar. La gente es muy miedosa. Tiene miedo de firmar, tiene miedo cuando hay que presentar un papel. Hay muchas cosas que se solucionan fácil, pero la gente siempre tiene miedo. ¿Entendés? A mí me ha pasado de que cuando veo algún problema, yo siempre me relaciono, no sé por qué, con lo yo soy paisajista, nada que ver, pero bueno, no sé por qué me lleva siempre la parte educativa, ¿no? Y siempre digo, hay cosas que son muy sencillas de solucionar, problemas X, una caldera, hay una defensoría tutelar que funciona 24 horas, o sea que los chicos pueden llamar y levantar el teléfono y los van a atender y van a venir y van a hacer un acta, pero la gente, no sé por qué nos enseñan las clases de educación cívica ni nada. No entiendo qué es lo que pasa bien. La gente tiene mucho miedo. Yo siento que todos estos años la gente siguió teniendo miedo. Sí. No sé, hicieron estragos los militares y es como que le cuesta la participación. Y el que participa a veces se cansa también. Pero bueno, sí, ahí yo siempre digo que el observatorio, yo por eso me uní, porque son incansables, la verdad. Jonathan Valdivieso. No, nuestro amigo Jonathan Valdivieso. No, Jonathan es un ser de luz total, debe tener una protección. Los invito tanto Sandra Braulio, y ahí sí. Si lo tenés en punta, Pedro, a escuchar lo que dice Jonathan Valdivieso acerca de esta, de la posible derogación de la ley de alquileres que a nivel nacional quiere implementar el nuevo gobierno. Adelante, Pedro. La Argentina, y especialmente la ciudad de Buenos Aires, se encuentra en una gran crisis habitacional. Crisis habitacional que la ley de alquileres viene a dar ciertas protecciones justamente al sector más débil de la relación entre propietarios e inquilinos, que son los hogares inquilinos. Estos anuncios, en un contexto donde se ha devaluado a más del 100%, se ha anunciado quita de subsidios a la energía y al transporte, sí, va a generar, obviamente, que la economía de la familia se vea totalmente destruida. Y en un contexto donde el Estado debería intervenir para proteger más a los sectores más débiles, lo que va a hacer es va a dejar a estas familias frente a las fuerzas del mercado, ¿no? Frente al poder justamente de los propietarios, que son los que tienen la capacidad de decidir con quién alquilas y con quién no, y a qué valor alquilar, por lo menos, el ingreso de los alquileres. Y el mismo día, cuando se decidía que el Estado tenía que intervenir para rescatar las deudas de los importadores, se utiliza un paradigma contrario donde se dice el Estado no tiene que intervenir en la relación de alquiler, no es una cuestión entre privados, pero para rescatar a los importadores no toma la misma decisión. Y esto se hace con el fundamento de que la liberación o flexibilización de la regulación del mercado va a generar que vuelva la oferta o se incremente la oferta de alquileres residenciales, y eso no va a suceder porque tenemos un mercado de alquileres e inmobiliario totalmente dolarizado. Con la devaluación, los inmuebles van a ir más. Se van a sostener porque van a incrementar sus valores en dólares, así que se va a sostener gran cantidad de los inmuebles a la venta. Ajá. Va a seguir la demanda del turismo porque la Argentina sigue siendo muy barata para el turismo, así que todo lo que sea alquiler de transitorio de plataforma va a seguir concentrando los inmuebles. Claro. Así que esto no va a generar que vuela gran cantidad de inmuebles a la oferta, así que no va a cumplir su motivo. Sí va a generar que las 9 millones de personas que alquilan en la Argentina vean cómo su sueldo va a ser insuficiente para poder pagar. Y acá estamos con el panorama desolador que presenta Jonathan Valdivieso con respecto a la derogación de la ley de alquileres. ¿Cómo lo ves esto por tu barrio, Sandra? Estas plataformas nuevas de alquiler orientadas hacia el turismo. No, en realidad en mi barrio no somos un barrio totalmente al límite con la General Paz, no se ve tanto. Se va a ir extendiendo, por supuesto, desde el centro, es lo que quieren. O sea, una ciudad totalmente sin gente. O sea, esto lo vemos hace años. Ellos van a... sin gente que viva, ¿no? Sino para el turismo. Es lo que se ve, es lo que decimos. Nos están expulsando de la ciudad. Ya hace unos cuantos años y ahora, bueno. Ahora es terrible, la verdad. Tranqui, no pasa nada. Después lo solucionamos esto. Estamos acá con un problema técnico con Pedro. Sí. Así que bueno, no sé, chicos, es... Yo antes me encantaba vivir en la ciudad y ahora como que digo, me quiero ir a vivir al medio de la montaña. Ah, ¿te está expulsando, sentís? Sí, yo estoy grande aparte, ¿no? Entonces es como que me cuesta, cruzar la calle acá en la ciudad. Hay tanta ciclovía. Si uno va, por ejemplo, a Libertador, es muy difícil cruzar Libertador. Chicos, hay que mirar para todos lados. Yo estoy grande hasta ahí, edad media, digamos, mitad. Y como que hay que mirar mucho y no sé, yo siento que siempre estuve en la ciudad y me cuesta. No sé. Sí, a mí me parece que también esta época del año cuesta. Que no, pero a mí ya me viene costando. El calor, pero el calor del asfalto los generadores eléctricos que te hacen ruido. Sí, es como... Bueno, yo tuve un generador 5 meses, chicos. Váyase, te está diciendo la ciudad. Tengo un generador 5 meses de todo un frente que fue terrible. Esos gigantes. Sí, gigante. Que se ponen los supermercados. Más gigante que el del supermercado. Oh. Tuvimos 5 meses porque tenemos siempre problemas de luz, pero no era para mí igual. El generador era para la manzana de frente. Pero fue terrible, se vibraban los vidrios. Bueno, igual va a comenzar todo de nuevo, porque bueno, digamos que las empresas eléctricas, yo soy ex trabajadora de una empresa eléctrica, sí. En 30 años no cambiaron un cable, o sea, esto es llevarse la plata afuera sin hacer ningún tipo de inversión. Sí, que también es interesante para pensar este prejuicio de, bueno, lo privado es mejor que lo público, no. Cuando el caso de Edesur No. Y aparte les voy a decir algo, una notición que me pasó a mí hace unos meses atrás. Yo tengo un nivel 1 de subsidio, porque no llegamos a los 3 sueldos y pico, pero no sé por qué nos metieron nivel 1, no pude cambiarlo, fui a hacer el reclamo, todo. Bueno, y a mí... Por 700 kilovat hace unos meses atrás, ahora bajé, porque hasta 600 es un precio. Si uno se pasa, sí. Tiene una multa, y si te pasás, ya es libre la tarifa. Pero a mí me vino hace unos meses atrás, en junio, por 700 kilovat, 40 mil pesos. O sea que prepárense, porque yo soy una persona que no tengo subsidio, supuestamente. O sea que eso va a ser lo que va a estar la luz sin subsidio. Llegan los primeros mensajes a este humilde programa. Nos escribe Pedro desde Mataderos. Mi marido. Le faltan semáforos a la ciclovía. Y la doble mano de la ciclovía es un peligro también. Gracias, Pedro. Sí, un desastre. Acá también, mira, vuelvo a vínculos vecinales. Disculpa mi redundancia. No la conozco a Mariana, no hay problema. Conozco a todos los periodistas de mi comuna, sí. Foro por la Educación Pública de la Comuna 10, se llamaba el colectivo vecinal. Estaba que en el 2019 se organizó para reclamar por ese polo educativo en los terrenos del Roca. Sí. Y quizás conozcas a un amigo que pasó por la casa, a Mariano Fernández. Sí, se fue a vivir a Córdoba, Mariano. Se fue a vivir a Córdoba, acá sí. Qué bien acá que hizo. Tenemos. Es vecino de Silvio, claro. Qué bien que lo hizo. Villa Ciudad Parque, los dos. Sí, él también me conoce. Y... que también dice que el proyecto perdió estado parlamentario y no recobró impulso. Por ahora no hay información nueva y todo sigue igual. Sí. Y está todavía en la órbita del Consejo de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente de la Ciudad. Sí. Jurídicamente sigue perteneciendo a ese organismo. Bueno, genial. Porque así lo van a defender para los chicos. Claro, porque este lugar iba a ser vendido para hacer otro... horrible penal para la juventud en el Bajo Flores. Claro. Esa era la propuesta inicial. Sí, bueno, pero viste, nunca sabemos qué pasa con la plata. Porque creo que, por ejemplo, el del edificio de plata salió 38 millones de dólares. El otro día fue la audiencia, justo. Y yo escuchaba, y yo digo, ay, me tenía que haber anotado para preguntar qué hicieron con los 38 millones de dólares. El edificio del Plata ahí sobre 9 de julio. Es el histórico del gobierno de la ciudad. Yo estoy obsesionada, porque siempre lo miro. Sí, semejante edificio. Siempre como que me queda, viste, la imagen, digo, ay, ¿cómo? Porque encima creo que ahí también había oficinas de cuando yo trabajaba en SECVA. Había oficinas de todo ahí. Ah, mira. Viste, así que, bueno, es como eso, es una cosa, es una mole. Es como el edificio, el que le decían el elefante blanco. Claro. Sí. Terrible, viste. Por eso cuando te distraes... Viste, te hacen otra cosa, te hacen cocodrilo, te hacen cartera, es así, re fácil, viste, así que bueno, sí, es, y yo tengo recuerdos del foro, si estuve, éramos unos cuantitos que estábamos en el foro, y sí, siempre se habló del tema, por eso cuando dicen que es algo que surgió ahora, no, los vecinos siempre estuvieron con este tema del Roca. ¿Y qué pasó con el Instituto Roca? ¿Se disolvió, se trasladó? Se disolvió porque hubo un motín. Y murió un chico, sí, y ahí se disolvió. Cierto. Igual yo no recuerdo, porque todo el mundo habla como que eso es una herencia, pero en realidad ya terminó, porque creo que después de los 100 años eso como que caduca, como que ya no es, ¿viste? Pero bueno, igual hay que luchar para que sea algo, porque es nuestro. A ver. O sea, lo que nosotros tenemos que entender es que las cosas son nuestras y que a nosotros se nos tendría que decir, o tendríamos que decidir por lo menos qué se va a hacer con algo que es nuestro. Porque tendríamos que votar, o sea, eso sería la participación. No, porque se acuerdan cuando estaba el BA que votaban, pero votaban cosas de tu barrio, lo que vivían, Buenos no sé, Aires en Palermo. Elige. Claro, ¿te acordás que? Que una persona ganó y luego no se le hizo el proyecto, sí. Me acuerdo, en la comuna 5, ¿era Braulio? Ay, no me puedo acordar exactamente, Villa Crespo era. Ah, no me acuerdo, había un concurso. Había ganado para hacer una plaza, lo había logrado en un terreno baldío, sí. Y después le mandaron un mail a la persona. Ay, ¿no fue Miriam Godoy? Del observatorio, porque ella es de las 5 y ya peleaba por una plaza. Después le preguntan a Miriam. Miriam es del observatorio y siempre peleó por la plaza de su comuna. Eso no lo sé lo de Bea. Lo que sí recuerdo es que no sabía que ganaban. Claro, no, lo que yo sé es que vos, por ejemplo, ponían una propuesta y votaba todo Cava. O sea, no es que votaba la gente de la comuna lo que iban a hacer en su comuna. Claro. Era una cosa re ridícula. No sé, sigue estando, no sé, la verdad, ahora ya no escuché más de eso. Sí. No sé. Totalmente desterritorializado ese mecanismo de elección. Es un manejo, chicos, hay que tener mucha paciencia porque lo mismo que el COPUA y todas esas cosas raras que hacen participar a los vecinos y después te hacen un Zoom y, bueno, en la época de pandemia, no me acuerdo si era pandemia o antes, bueno, pero nos hacían participar para ver qué queríamos y votar y te llenaban toda la pantalla de todo lo que iban a hacer y después nunca te tienen en cuenta lo que decís. Nosotros también en Villarreal tuvimos una zona calma, una porquería que sigue estando, ahora está llena de plantas de nuevo porque ahora, bueno, se ve que mantiene la comuna. Fue el primer prueba piloto, iba para toda la capital, la paramos un año. Ahí lo conocí a Jonathan, ya nos ayudó con ese amparo. ¿Qué era el lugar? Era como Holanda. Nos bajaron un pero proyecto. Una plaza, ¿qué no, era? No, canteros en todas las esquinas. Ah, como canteros. 12 canteros, pero no canteritos, canteros de 15 metros. A ver, unas cosas terribles que no tenía ángulo de giro, pasaba todo por arriba porque no calcularon ni los ángulos de giro, o sea, no podían. Y como hay fábricas, y hay, no sé, almacenes y supermercados que tienen que llegar los camiones, no sé, pretendían que, bueno, ahí está, que nos vayamos. Claro. Y quedar, no sé, que quede qué, bueno. Y es un desastre, todos los autos rompieron ruedas, están todos los bordes rotos. Pero eso lo iban, gracias a los vecinos de Villarreal que peleamos, lo salvamos a todos de que continúe. Porque lo sacaron de Holanda y lo pusieron, ay, como si nosotros fuéramos Holanda. En realidad era para sacar lugar de estacionamiento porque empezaron a hacer las playas de acarreo. Claro. Y era eso. Iban a pasar con las. Bueno, que después se frenó por la pandemia, porque si no estaríamos ahora con todo ese tema también. Bueno, ya van a arrancar de nuevo. Ya van a arrancar de nuevo. Sí. Vamos. Y Sandra, no le consultes a Miriam Godoy, porque ya te digo que sí, fue Miriam Godoy, vecino del barrio de Almagro, que propuso a través del programa Buenos Aires Elige construir una plaza en la esquina de Rocamora y Pringles. Sí, bueno. El lugar estaba sin uso desde hacía varios años. Sí, sí. Y Miriam recibió un mail que decía: felicitaciones, tu proyecto será realidad en 2018. Y después recibió otro mail diciendo: felicitaciones, tu proyecto no se hará realidad en el 2018. Claro, yo sabía que había luchado, pero no sabía que había ganado. Mira, no me contó. Todos los días hablo con Miriam, me lo perdí. Ah, secretos en reunión mala, Lucas. Claro, Miriam. Y a partir de las elecciones de los nuevos comuneros, Sandra, ¿hay alguno que esté apoyando este proyecto del Roca, del cambio de...? Bueno, sí, estuvimos hablando con la nueva juntista. Sí, hablamos con Daniela. Daniela, bueno, dijo que sí, bueno, que entremos un nuevo proyecto, que no hay problema, porque en realidad... ¿Quién es Daniela? Daniela, la nueva juntista de la Comuna 10. Daniela Romero creo que es, si no me confundo. Ahora me tildo con los nombres. Y después estuvimos hablando también con el juntista de La Libertad Avanza, que bueno, fuimos a ver a la nueva legisladora ayer. Ajá. Y bueno, también porque él tiene también una idea de hacer un CBC, genial. Yo apoyo CBC. Ahí en el Roca un estaría CBC. Genial, estamos re lejos de todos lados, claro. Nosotros. Voy a llegar hasta ahí. Yo estoy muy lejos de todos lados, pero bueno, estoy más lejos que el resto de todos lados. No, pero bueno, o sea, tenemos que aunar fuerzas como para todos poder hacer algo. O sea, necesitan un montón de cosas, la verdad, en la comuna. Así que siempre yo soy ferviente luchadora por la educación pública. Mis hijos todos se recibieron en la escuela pública, yo me recibí en la universidad pública, así que es como que Para mí, igual mi hijo me puso mal porque se pasó una privada. Igual se la paga él, por supuesto. Me dice, yo me hubiera recibido, se me hubiera... Bueno, lo lamento. Viste, aparte estoy enojada. Pero bueno, pero digamos que él estudió en la escuela de química también del barrio y la escuela trabajó del minuto uno que salió de la escuela. Hay que defender la educación pública porque la verdad que es excelente. Excelente, de excelencia. No digamos como hace muchos años atrás, pero sigue conservando, es bastante buena. Sí, obviamente. Así que bueno. Sí, y es un espacio de inclusión, aparte de todo eso, ¿no? Sí, es un espacio de inclusión para un montón de gente. Sí, la verdad que sí. No sé, yo no nunca defendí, no me gustan mucho las escuelas privadas. Yo para mí, trabajé en una época, no porque soy docente, trabajé dando clases de huerta y... No sé, es como que son clientes en las escuelas privadas, ¿viste? No me termina de cerrar. Hay como una mala fama hacia la escuela pública, pero no sé, yo con la experiencia, las dos escuelas, la verdad, la de danzas y la preparación que tienen los chicos es muy buena. Mi hija es muy buena docente y mi hijo, bueno, también siempre tuvo muy buen trabajo. Y así cuando ganaste aquel juicio a la Reta que habías mencionado, ¿qué le ganaste? Porque vos decías, en los papeles y en las publicidades figuraba edificio terminado. Claro. Cuando vos vas al lugar no hay ningún edificio, nada. No, estaba al lado igual el lugar. ¿Eh? O sea, el lugar estaba pegado a la escuela. Estaba pegado. Cuando ganas, ¿qué es lo que establece la sentencia? La sentencia establece que se termine la escuela. Porque ya nosotros empezamos en el 2014. Sí. En el 2018 empiezan a construir la escuela. Un tiempito antes habían prometido unas 4 aulas, que son las únicas que están ahora, que tampoco sirven. O sea, esas 4 aulas que están ahora tienen un piso que está mal. Entonces las chicas con las puntas se matan. Ah. Necesitan 14 aulas de danza. Y están haciendo 5 nada más con piso de madera. Entonces era terminar con la construcción del edificio. Durante el amparo se hicieron un montón de arreglos. Que todo el mundo dice, ay, se están haciendo arreglos. No, se estaban haciendo arreglos por el amparo. Claro. O sea, se rompió el tanque de agua, se hizo una cisterna nueva que se ve desde la calle, desde Lope de Vega. Todo eso fue por el amparo. Por más que todos te van a decir los directivos y todo que no, pero fue por el amparo, porque en el 2014 empieza y se empieza a hacer eso. Entonces, como ya venía empujando el amparo, se empieza a hacer el edificio, que lo único que había eran 4 aulas. Entonces, la sentencia dicta que terminen con el edificio, te estoy hablando de 2019, estamos en 2023, ¿no? Hubo como 5 licitaciones. Porque paraban la obra, seguía. Sí. Bueno, que termine con el edificio y que dejen en condiciones el edificio para la escuela Arranz. Claro. Que, o sea, de cerámica, porque cerámica le presta a danza. Sí. Yo no les puedo explicar lo que es ese edificio, chicos. Es una cosa, los chicos mueren de calor. Yo cuando empecé el amparo, se me acercaban, o sea, los directivos me decían, por favor, decí esto, porque le daban patada los tornos a los pibes. De cerámica, sí. Y por ahí te decían del gobierno, bueno, que se pongan zapatos especiales, no sé, viste esas cosas que horrores pasaban, morían calcinados porque les da todo el sol en aulitas chiquititas, no sé cómo explicarlo, había una aulita que tenía 1.5 metros por una cosa, no es un espanto. Mi hija es más, hizo un video que en el 2018 cuando ella se recibe, no sé si ahora fue a cursar o qué, y se apoyó, estaba el mismo papel que ella había pegado, que había una cosa pegada y lo pegó una para no pegarse, había un pegamento y todavía seguía ese papel, ¿viste? No, es un horror, pero hacen ver como que todo es divino, porque tienen que hacer eso. Igualmente porque tienen un muy buen sistema de publicidad. No, pero no porque ahora no se está anotando mucha gente. Así que chicos, vayan a anotarse porque ahora va a estar la escuela nueva. Por más que no alcancen las aulas, vayan todos a anotarse a la escuela de danza, que tiene muy poca inscripción y se necesita que siga. Así que por favor. En la de danza es uno, pasa lo mismo. En la Ramicone, no, pero tiene un poco más de. Pero también, cuando llegan las épocas de inscripciones, hay que hacer publicidad porque. Sí, así que vayan a la escuela de danza que ahora van a tener edificio nuevo. Bueno, no va a haber tantas aulas, no importa, ya lo van a solucionar. Pero así bailan, qué lindo. Claro, bailar, es hermoso. Así que vayan todos, así van y bailan, porque la verdad que. Pero bueno, la verdad es esa, que lamentablemente no pelean como tienen que pelear. Yo entré con una inspección, a mí la directora me decía que cómo yo sabía lo que estaban haciendo, ¿entendés? Porque dice, no, que ya la única entrada era ella y la supervisora. Yo entré en diciembre del año pasado, pedí una inspección ocular, una inspección ocular porque eso es con la jueza. Pedí una inspección a la defensoría ordenó una inspección, entré con arquitectos de la defensoría, con un arquitecto, y entramos los amparantes. Y ellos, bueno, mandaron abogado, arquitecto de esto, arquitecto del otro, todo. No me dejaban pasar cuando llegué. Le digo, pero la inspección la pedí yo, chicos. Le digo, me tienen que dejar pasar. Así que, porque ellos lo único que te dicen cuando vos preguntas qué están haciendo es que va a quedar lindo, literal, No te contestan. Te dice, va a quedar linda. La escuela va a estar linda. Nunca contestan nada. Entonces, bueno, fuimos con una inspección. Entonces, cuando la directora me planteó eso, le digo, bueno, te mando el papel de la inspección para que veas lo que están haciendo. Que son solo 5 aulas. Así que es muy, muy... Pero bueno, la gente es así, te dan un puestito y te olvidás de la lucha. ¿Viste? Buen titular para esta nota. Claro, te dan un puestito y te olvidás de la lucha. Es así en todo, Somos pocos, por eso digo, los que estamos en el observatorio somos incorruptibles. Esa, muy bien. Los que nos quedamos ahí es porque una vez lo dijo Jonathan acá, y yo me emocioné, la verdad. No voy a llorar porque lloro en todos lados, parezco. Pero dice, acá estamos los incorruptibles, es así. ¿Entendés? ¿Llegó a entrar algún legislador? No, lamentablemente no. Estaba Eva Kusovic, sí. La esposa de Jonathan, que es una genia, ingeniera. Sí, sí, hemos charlado con ella, sí, sí. Sí, sí, es una genia. Nosotros queríamos que entre Eva, no importaba, porque era algo que era necesaria. Ellos son necesarios, es gente... Viste, vos los escuchás, yo me acuerdo cuando todavía no lo tenía tanta confianza con Jonathan, que mi esposo lo escuchaba y decía, pero este pibe me dice, es porque es tanto, o sea, nadie lo puede seguir a Jonathan y a Eva, son como... No, en todas las luchas. Incansables, no, son como incansables. Y vos te puedo asegurar que vos le escribís a Jonathan a cualquier hora y Jonathan te contesta. Claro, sí, así también lo ¿entendés? Hemos entrevistado. Sí, jamás, es como, viste, si fuera, no sé, tu familiar, es todo el tiempo, vos cualquier cosa que le pedís, él siempre está disponible, son muy, viste, abiertos, ¿entendés? Unos genios, la verdad. Pidiéndole a Jonathan, decime los ganadores... Los comuneros electos en la comuna 10, ya me contesta. ¿Qué? ¿Quién? ¿Jonathan? Juan Maloro ganó en la comuna 10. Sí, es el presidente de la junta comunal. El presidente de la junta comunal. Que nos va a recibir, dijo, la semana que viene. Esa. Muy bien. Con el cuadro de Alfonsín atrás, ahí está en la foto en vínculos bien, vecinales. Bien. Si él está en 100 barrios. Unión por la Patria, Daniela Romero. Viste, bien, lo dije bien, no estoy tan con Alzheimer, porque estoy preocupada. Y de la Libertad Avanza, el señor Miguel Ángel Arancio. Sí. Después, con Oro no lo vi todavía. Ahora no lo conozco. Conozco a Pedón, el anterior. Que me despedí diciéndole que me tuvo que reconocer, porque fui a despedirlo, porque estábamos con el tema de los plátanos, que estamos podridos todo. Y le decía, pero están plantando. Y me decía, no, me decía Larreta. Y le digo, le llamo a un compañero de Pedón, que también es juntista, y le digo, escúchame, ¿le puedes decir que vimos plátanos? Y dice, bueno, planté 7, me dijo. Lo confesó Sandra, vecina de Villarreal, es quien nos está contando las andanzas en pos de la defensa de la justicia y lo público. Sí. Bueno, te agradecemos muchísimo, Sandra, la participación. Tenemos todavía un audio más. Si yo les digo Mecorot, ¿ustedes qué me dicen? La cara. Perestroika. Claro. Porque no es tan conocida la empresa estatal israelí que en estos días está desembarcando en nuestro país para arreglar algunos convenios con el uso y distribución del agua en algunas provincias. La entrevista que hizo el programa Amigo, acá cerquita de donde vivo, del Valle de Parabachasca, el programa Territorialidades, en donde explican un poco cómo fue el desembarco de esta empresa estatal israelí en nuestro país. Desembarco. Adelante. Porque va a llevar agua, ¿no? Claro. Suena feo. De ambición imperialista colonial de Israel, no es solamente sobre territorio palestino y otros allí, sino también a partir del desembarco de Mecorot en algunos países de Latinoamérica, en particular Argentina, pero también ha llegado a otros, con esta gestión del agua a partir de esta empresa estatal israelí que es Mecorot precisamente, ¿no? ¿Qué características tiene, Sol, que nos puedas contar? Y también cómo se vincula allí con el territorio, con lo que está sucediendo allí. Bueno, en primer lugar decir que no solamente se reduce en lo que es Medio Oriente a lo que es el territorio palestino, sino que hace unos meses se generó un escándalo en Francia porque el ministro del Interior israelí había participado en un congreso sionista presentando una bandera del Gran Israel que incluía parte de Jordania, incluso, lo cual lo llevó a un conflicto diplomático. Bien, y esos mismos intereses imperialistas de de Israel y colonialistas, que llevaron a que una de sus herramientas principales, que es Mekorot, que es la empresa estatal de agua israelí, que fue creada incluso antes de la creación del Estado de Israel, y ha sido uno de los elementos fundamentales para robar un recurso tan vital como es para cualquier pueblo, como lo es el agua, y ha servido para apropiarse de ese recurso y también para disciplinar a la población, considerando que ellos disponen, no solo les roban el agua, sino que además después le venden el agua a los palestinos a precios muy superiores a los que los venden en Israel. Esa empresa, que se ha caracterizado por especializarse en desviar cursos de agua, como es el río Jordán, por reutilizar, bueno, ha hecho, realmente tiene un desarrollo tecnológico bastante importante. Llega a Argentina, no el año pasado, sino en primer lugar en el 2011, al firmar un acuerdo con el gobierno de La Plata para impulsar una planta recicladora de agua, y esto fue resistido por los movimientos sociales y ambientales, y ese acuerdo se tuvo que detener. Pero el año pasado, en el marco de un viaje del ministro del Interior, Guado de Pedro, a Israel, junto con distintos gobernadores y funcionarios, llevan adelante a través del Consejo Federal de Inversiones un acuerdo para que esta empresa, Mekorot, impulse los planes maestros de agua en distintas provincias argentinas. Con lo cual, esta empresa no solo pasa a tener un control de la información sobre nuestro recurso, sino también a empezar a tomar decisiones sobre esos planes de infraestructura, que principalmente en las provincias mineras, pero también en una provincia como Santa Fe, donde el agronegocio es un problema muy, muy grande y muy sufrido por la población, va a llevar adelante estos planes de agua para desviar el agua, para profundizar el extractivismo y no así para la población. Y por otro lado, que es lo que vemos con mucha preocupación también desde los movimientos ambientales, es que los valores, ¿no?, que trae Mekorot, que tienen que ver con la mercantilización y la privatización del agua. Tal cual. En ese sentido, recomendamos siempre escuchar los discursos de Diego Berger, que es el encargado para América Latina de Mekorot, donde lo dice claramente. Sí, tal cual, ahí, y también recomendamos seguir por las redes, bueno, hay muchas asambleas territoriales, asambleas de comunidades que están agrupándose y sumándose a este Fuera Mekorot, justamente por lo que acabas de detallar, y que pone en peligro justamente lo que tiene que ver con la disponibilidad y gestión del agua en cada una de las provincias, y no es casualidad que son las provincias donde la lógica extractivista está haciendo estrago de ese tiempo. Qué mejor que una empresa que viene de un pueblo que estuvo 40 años en el desierto, Silvio, para encargarse de distribuir agua. ¿Quién la va a valorar más que ellos? Cierto, a traernos suma. No, la empresa Mekorot, mira, preexistía al Estado de Israel. Y como bueno, la hospitalidad. Este recurso genuino, este recurso tan valioso, en provincias como las que yo vivo, en donde ya los meses de sequía se van alargando con el tiempo. Y también se mencionaba en la entrevista del Consejo Federal de Inversiones, que tiene una relación también con aprobaciones de pequeños embalses en campos de monocultivo, que hacen que se acopie el agua ahí y que también es otra forma de desvío de agua para las comunidades. Sí, se llama Agro Córdoba. Agrocórdoba, ¿qué es Agrocórdoba, la empresa? El consorcio que autoriza a hacer estos pequeños embalses en campos de monocultivo para hacer acopio de agua para los cultivos. Muy bien, y con esta información llegamos al final del programa. Así es, un lujo hoy en consola, en los botoncitos. El señor Pedro Otero, Pedro Ramírez Otero, con doble apellido. Un apellido el mío, Silvio Florio, en Acotaciones al Margen. Otro apellido simple y nombre compuesto, Brau Lio Domínguez, en conducción. Invitada especial y de lujo, Sandra, vecina de Villarreal. Muchísimas gracias, Sandra, un placer. Bueno, gracias, y síganos por las redes. Sí, ¿cómo? Sí, el Roca para el Barrio. Ah, el Roca para Facebook el Barrio. Facebook y 100% público. En el Facebook y en Instagram, el Roca para el Barrio. El Roca con doble C. Con doble C. Ahí va. Bueno, de acuerdo, invitada a la audiencia entonces. Seguimos en contacto, Sandra. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Pero bésame, bésame mucho, mucho, mucho, mucho, que tengo miedo de perderte otra vez. ¡Otra vez! Otra vez, ¿y qué hay? Oh, bésame,